Durante junio, contrate cualquiera de nuestros planes de hospedaje y obtenga 6 meses más de servicio sin costo. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Con un micrófono desinfectado y 100% libres de gérmenes, cortesía de Guadalupe Gutiérrez, nos encontramos dándoles la bienvenida en una nueva emisión de Testigos del Crimen. Nos encontramos en esta cabina de grabación. Guadalupe Gutiérrez. Y su servidor Roberto Coria, como siempre, en la compañía de nuestro querido productor Abel Cobos, quien se encuentra en los controles. Tenemos también la asistencia técnica de Paulina de Villavicencio. Y les recordamos que tenemos vías de comunicación para que nos hagan saber todos sus comentarios, todas sus opiniones sobre estos programas. Claro que sí, tenemos un correo de voz que es el 01 800 087 2423 para toda la República Mexicana. Nuestra página web reformada, donde pueden encontrar mucha información, www.testigosdelcrimen.com, o bien el mail testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y fíjate que nuestro escucha Jonathan Ramírez, Lupita, nos recomendó el asesino en serie que vamos a abordar el día de hoy, Anatoly Onoprienko. Un sujeto pues poco conocido en los anales del crimen contemporáneo, poco recordado, si bien sus acciones fueron completamente terribles y abominables. Sí, por supuesto, digo, son esas personas que uno, por estar tan lejos de estos países, pues no da crédito de repente que también por allá existan ese tipo de seres, pero sí, alguien malo, muy malo. La escena del crimen, Ucrania. El segundo país europeo más grande después de Rusia, un lugar con una población que se estima más o menos en 50 millones de personas, o sea, no es un lugar chiquito, es un lugar bastante grande y bastante poblado. Sí. Tiene una muy prominente industria metalúrgica, de gas, de petróleo, demás, y bueno, la región ha sido rica en truculentos seres. Por ejemplo, podremos recordar a Seri Tkach, sí, espero haberlo pronunciado bien, el policía convertido en asesino en serie, un caso bastante interesante, o Alexander Skaya, un homicida de 4 mujeres. Pero sin duda alguna, todos ustedes se acuerdan de Andrei Romanovich Chikatilo, el famoso carnicero de Rostov, un sujeto nacido en Ucrania y que pues obviamente es uno de los sujetos más infames. Ya lo tratamos, me parece que en nuestro cuarto o quinto programa de Testigos del Crimen, no lo recuerdo en este momento, pero sin duda alguna recordamos a Ucrania por ser la cuna de nacimiento del famoso Hannibal Lecter. Sí, bueno, y que aquí ha dado mucho de qué hablar y entre todos ustedes también, obviamente, ¿no? Así es. Podemos comenzar nuestro caso del día de hoy, el día en que fue capturado nuestro personaje. Esto ocurrió en la villa de Bratkovich, en Ucrania. Vale la pena decir que es una zona militarizada, hay una gran presencia de tanques, de tanquetas, de aparatos que lanzan misiles y demás. Esto fue el 7 de abril de 1996. Resulta que un sujeto llamado Piotr Onoprienko denunció que su primo Anatoly tenía en su casa de Piotr una caja llena de pistolas, de rifles y de otras armas de fuego. Obviamente esto le causó mucha preocupación por el bienestar de su familia y fue así como llamó a la policía. La policía local acudió, concretamente un oficial de apellido Kuney, se dio cuenta efectivamente que estaba presente esta caja de armas de fuego y que Anatoly recientemente se había mudado con una mujer en el pueblo vecino de Sitomirskaya, espero haberlo pronunciado bien. Este dato obviamente llamó la atención del oficial inmediatamente, pues muy recientemente en esa localidad se había registrado un homicidio por arma de fuego. Se ordenó entonces, obviamente el policía Kuney le reportó a su jefe esta situación, se hizo un operativo, se ordenó un registro inmediato de la casa de Anatoly Onoprienko en la calle Ivana Kristitelia. Él compartía el departamento con esta mujer, con una estilista llamada Ana, con sus 2 hijos. De hecho, no estaban casados, los hijos no eran naturales de no. Anatoly. Sin embargo, los niños le decían papá. Él se erigía como la figura paterna. Bueno, la policía entonces realizó este operativo encubierto con más de 20 oficiales de policía, que fue ordenado por el jefe de distrito Sergei Kriukov. Anatoly estaba en casa, estaba pues echando la flojera, pasando el rato, así como muy recientemente estuvimos aquí encerrados por la epidemia de influenza. El resto de su familia estaba en la iglesia. Cuando la policía tocó la puerta, Anatoly abrió la puerta sin tener la menor sospecha. Él no veía venir todo lo que estaba en camino. Fue sometido inmediatamente por las autoridades, fue esposado y en el registro le encontraron bienes, el más notable un estéreo de la marca Akai, que fue sustraído de la casa de la familia Novosad, que recientemente había sido asesinada en esa área. Cuando le pidieron una identificación, porque ya ven que allá los rusos es muy eso de que sus papeles, su identificación, Anatoly les dijo, sí, la tengo aquí en este closet. Entonces los llevó a un closet, pero el tipo tenía ahí una pistola y trató de tomarla para poder repeler, pues obviamente, el arresto de los oficiales. Vuelve a ser sometido, le dan algunos golpes ahí por el estilo, digo, bastante merecidos. Y la policía, después de realizar todo este registro, encontró más de 100 indicios que lo relacionaban con toda una serie de crímenes cometidos a partir de 1989 por un individuo al que los medios de comunicación le apodaron el Exterminador. Aquí lo tradujeron en algunos libros como el Terminator, por la película famosa de Arnold Schwarzenegger. Y pues no podríamos decir que esto era inusitado en ese lugar, pero obviamente no dejaba de ser impactante. No, pues no, obviamente se había cometido muchas cosas, se había, por ejemplo, ellos con todo lo que iba dejando como estela de crimen, el famoso Terminator, pues estaban horrorizados, había mucha gente muerta. Pues Ucrania, un país que ha estado tratando de luchar por salir adelante, por tener su independencia, por tener sus, no sé, propias cosas, en fin, esto era obviamente abominable, uh-huh, algo reprobable. Y que vamos a ir viendo qué pasaba con Anatoly acerca de toda esta dinámica que llevó a cometer no uno ni dos, sino crímenes múltiples al mismo tiempo, en el mismo momento. Pues, ¿qué les parece si les platicamos los detalles al regresar de esta pausa? Efemérides del crimen. Albert Fish, el viejo que comía niños, nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C. Puedes enterarte de sus atrocidades en nuestro programa número 8. Efemérides del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Efemérides del crimen. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, nació el 21 de mayo de 1960. Conoce sus atrocidades en nuestro programa número 4. Efemérides del crimen. Estamos aquí de regreso y la verdad, entre los nombres un poco difíciles de pronunciar, me imagino que de repente también les pasará a muchos en otras partes del mundo y en otros países con las palabras mexicanas y de diferentes regiones que tenemos por acá, que de repente tampoco son tan fáciles de pronunciar. No. Entonces, a nosotros con los términos ucranianos tampoco mucho, pero hablando de Anatoly Onopriánko, digo, después del intento como de fuga y de ataque para no ser aprendido, digo, algo ha de haber sabido que no hizo tan bien, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo llevan, se va en custodia, ¿no? y él guarda un silencio absoluto de todo lo que le preguntaban, de todo lo que le decían, y simplemente de repente se limitaba a sonreír, no decía nada. Uh-huh. Esto obviamente se exacerbaba el mal humor y la frustración de las personas que lo estaban ahí tratando de hacer confesar, ¿no?, todo este tipo de cuestiones. Y se negó a hablar con todas aquellas personas que tuvieran un rango abajo de general. O sea, él se asumía como de las grandes ligas, que solamente merecía ser escuchado por personas de alto rango. Claro, por supuesto, porque él tenía grandes cosas que decir, uh-huh, y él era grande. Al menos así se vivía y así empezaba como a decirlo, a sentirlo. En fin, entonces, pues no iba a hablar con un simple policía o custodio o vigilante o no sé. Bueno, pues fue interrogado por el investigador en jefe local, Bogdan Teslia, quien, bueno, después de un tiempo se ganó su confianza y obtuvo la primera información por parte de este asesino. Sí, porque ¿quién es este cuate? ¿Quién es Anatoly Onopriyenko? Él nació, de acuerdo a su propio testimonio, el 25 de julio de 1959 en el pueblo de Lasky, cerca de Sitomirskaya, allá en Ucrania. Él, bueno, pues no tuvo una infancia precisamente feliz. Su madre los abandonó cuando era muy niño y su padre lo recluyó en un orfanato. Él manifestó una rabia enorme, una cólera tremenda en contra de su padre, pues él no hizo lo mismo con su hermano mayor. Él, de alguna manera, el papá, conservó pues la compañía, la custodia del chico más grande, del chico Onopriyenko más grande, mientras Anatoly pues fue confinado, fue relegado a esta institución para niños. Obviamente esto lo marcó profundamente y de alguna manera contribuyó de manera importante en la motivación que le llevó a cometer estos crímenes. El interrogatorio fue continuado por un general de apellido Romanuk. Ante sus cuestionamientos admitió haber cometido su primer homicidio allá por el año de 1989, cuando tenía él 30 años de edad. Con ayuda de un amigo de gimnasio llamado Sergei Rogozin, Anatoly Onopriyenko cometió una serie de robos a casa habitación. En uno de los casos, en uno de estos robos, fueron descubiertos por sus ocupantes. Ellos, Sergei y Anatoly, llevaban armas de fuego, obviamente para su propia protección, concretamente una escopeta. Y para evitar ser delatados cuando fueron descubiertos, ¿qué fue lo que hicieron? Le dispararon en la cabeza a los cuatro ocupantes de esta familia, los dejaron muertos y pues se llevaron muchos artículos, muchos enseres electrodomésticos. Es importante lo que dice Anatoly: me transformé a partir de esto. A partir de este momento, él dejó de sentir preocupación, no sintió culpa, no sintió remordimiento, se transformó. Fue como si destruyera una rama de árbol, no le causó el menor reparo el haber matado a una familia completa. Sí, aquí digamos que lo que hizo fue cruzar la línea. Esa línea que marca los límites de la sociedad entre el matar y no matar. Y para él, en ese momento, la cruzó, como bien dices, no hubo culpa, y para él tampoco había marcha atrás. Y esto precisamente lo siguió repitiendo. Exactamente, porque unos meses después, él se aproximó a un coche que estaba estacionado con la intención de robarlo y descubrió que en él, así no se lo esperaba, dormía una familia de 5 personas. ¿Qué fue lo que hizo? Les disparó y le prendió fuego al vehículo, porque él decía que los cuerpos descompuestos quedaron muy, muy feos, que olían mal y que pues obviamente el fuego pareciera que iba a purificar todo. Entonces pues dejó esta familia ahí. Una consideración pequeña en términos criminalísticos: no hay documentación de que hubiera utilizado algún agente acelerante, es decir, que los hubiera rociado con gasolina, con tiner o con algún otro solvente. Y hay que recordar que para que un cuerpo humano pueda carbonizarse y calcinarse, que sería la segunda etapa del proceso, se requiere de una temperatura superior a 1000 grados centígrados. Esto es fácil en un horno crematorio. Ustedes espero que nunca lo hayan vivido, pero seguramente tuvieron que esperar que algún familiar que hubiera fallecido por alguna circunstancia les fuera devuelto después de haber sido sometido al horno crematorio. Tarda tiempo, el cuerpo humano es bastante difícil de quemar y obviamente bastante difícil de reducirse a cenizas. En este caso, cuando Onopriyenko optó por emplear el fuego como una manera de destruir cualquier tipo de indicio que hubiera podido dejar, no utilizó elementos químicos para poder contribuir de una manera más fácil al proceso de la combustión. Sí, en efecto, y fíjate que en este episodio en su vida, una de las cosas que menciona es, porque pues, obviamente el interrogatorio pues, se fue prolongando, se fueron sacando muchas cosas, y una de ellas era pues, las especulaciones de pues, ¿qué onda con este cuate? ¿Qué siente? ¿Por qué le gustan los cadáveres? ¿Le gusta la muerte? ¿Qué pasa? ¿No? Y él precisamente lo que dice y lo que declara es que los cadáveres son desagradables, empiezan a apestar, empiezan a descomponerse rápido. Y en ese incidente del auto, lo que él hizo fue meterse al auto una vez que fue liquidada toda esta familia por él. Dice que se sentó a pensar qué iba a hacer, pero que además el aroma que empezaban a expeler a estas personas no le agradaba. Fue cuando decidió quemarlos. Wow. Como entre, yo creo que la fantasía o algo así, una forma de purificación y que no olieran tan mal, pero obviamente aquellos que han olido carne humana quemada saben que es el olor sumamente desagradable. Uh-huh. Y entonces él decía que esto, pues, obviamente lo hacía repugnante, lo hacía desagradable y que eso a él no le gustaba. En diciembre de 1995 irrumpió en otra casa, la de la familia Saichenko, y asesinó también a sus cuatro miembros, sin la menor, pues, remordimiento, sin la menor culpa. El 6 de enero de 1996 asesinó a cuatro personas que hacían autostop en incidentes separados. Las pobres personas, pues, obviamente tuvieron la desdicha de cruzarse con él en el camino. Estaban pidiendo autostop, como dicen vulgarmente aquí en México, aventón para ir a alguna provincia. Y pues Anatoly Onopriyenko los asesinaba con su pistola. Fue por disparo de arma de fuego. El 17 de enero de 1996 penetró en el hogar de la familia Pilat, en Bratkovich, allá en Ucrania, y asesinó a cinco miembros de la familia. Podríamos continuar así por el estilo. Asesinó en el 96, el 30 de enero, a una enfermera y a sus dos hijos. El tipo no tenía el menor reparo en cometer ese tipo de acciones. En total, él confesó haber cometido más de 52 homicidios en una racha homicida, en un furor, como le has llamado tú, de 3 meses. Él fue denominado el ciudadano O el camarada O, de igual manera que se hizo con Chikatilo, que fue calificado por las autoridades como el ciudadano X. Sí, y todo esto, bueno, obviamente escuchando todos estos horrores en donde era entrar a las casas o la gente que se encontraba, que era entrar en estas casas y liquidar absolutamente a todos los que estuvieran, incluidos por ahí algún bebé, algunos niños pequeños de 2 años, 11 años, etcétera, y prenderles fuego, ¿no? Como esta parte de quemar todo indicio, pero yo creo que también esta parte simbólica del fuego, curiosamente. Los pirómanos tienen una parte inconsciente, y quizá muchos dirán, no, cómo, eso está muy pirado, pero pues sí pasa que hay una parte de conexión con su propia sexualidad, en donde lo que les está excitando hay una parte morbosa masturbatoria, digámoslo así, que dices, oye, ¿dónde le ves el fuego y la masturbación? Bueno, dentro de lo simbólico, dentro de este tipo de ardores, sí, que están vivenciando, el pirómano se excita porque es una creación de ellos, que es como para tapar un poco la impotencia sexual que pueden llegar a sentir con algún otro miembro de al mismo nivel. Y esto es una parte infantil acerca del gusto, del deseo, del placer. Por eso también se relaciona con la sexualidad desde un aspecto inconsciente. Por eso no era tan inocente, ay, ¿qué voy a hacer? Y nada más deshago las pruebas. Sí, pero desde un aspecto psicológico también había un conato sexual dentro de todas estas quemas e incendios, ¿no? Fíjate que ahorita que dijiste eso me acordé, perdón que les estropee la sorpresa, la flamante conquista de Dexter, el asesino televisivo Laila, la mujer esta británica, claro. Es una pirómana. Sí, por supuesto. Está bien loca, supuesto. La tipa. No, bueno, está de premio para la locura. Bueno, Dexter no se queda tan atrás. Obviamente. Además que Dexter nos cae bien, ¿no? Exactamente. Lamentablemente, pero nos cae bien. Muy bien. Pues bueno, Anatoly Onopriyenko cometió estos homicidios sin remordimiento. Los detalló regodeándose pues de todas sus hazañas. Hizo algunas revelaciones adicionales que obviamente conmocionaron a las autoridades. ¿Quieren saber cuáles fueron esas revelaciones? Lo platicaremos después de esta pausa. Efemérides del crimen. El 21 de mayo de 1924, Bobby Franks, chico de 14 años, fue asesinado a sangre fría por Nathan Leopold y Richard Loe. Conoce los motivos que unieron a esta joven pareja criminal en nuestro programa número 52. Si de familia se trata, Pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Efemérides del crimen. Theodore John Kaczynski, el terrorista conocido como Una Bomber, nació el 22 de mayo de 1942. La explosiva narración de sus crímenes y los detalles de su incansable cacería son narrados en nuestro podcast número 96. Estamos de regreso en Testigos del Crimen y platicamos del caso de Anatoly Onopriyenko, la famosa bestia de Ucrania, también conocido como el Ciudadano O, y vale la pena mencionar que en marzo de 1996 las autoridades ucranianas ya habían detenido a un tal Yuri Mosola como sospechoso de haber cometido varios de estos crímenes. El tipo fue sometido a una gran cantidad de torturas, vale la pena recordar nuestro capítulo pasado dedicado a la tortura en nuestros días, y el tipo murió bajo custodia. Él negó en todo momento ser el verdadero asesino, y el asesino pues efectivamente era otro. Pues sí, él no tenía nada que ver, sí hizo algo, bueno, quién sabe, pero estos crímenes los cometió Anatoly Onopriyenko, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con todo esto? Pues ya que está en custodia, pues revela varias cosas que uno de repente ya no sabe ni qué creer. No. Porque dice que él escucha la voz de Dios. Así como Juana de Arco. Algo por el estilo, así que la mandó a liberar y luchar por Francia, bueno, idéntico, ¿no? Fíjense, pobre Dios, o sea, ajonjolié todos los moles, pues sí. Nada más para justificar a tanta atrocidad de repente. Pero bueno, él decía que él escuchaba la voz de Dios y que Dios, es casi en persona, le había dicho que cometiera esos homicidios, que matara a esa gente. Vaya que Dios es torcido. Sí, imagínate, ¿no? Nada más ese tipo de cuestiones. Porque él no sabía, él lo que decía es que quizá lo que quería era salvarlos de algo mayor, de la crueldad del mundo, imagínense nada más, ¿verdad? Quería salvarlos del sufrimiento, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Obviamente estamos hablando de alucinaciones auditivas y estamos hablando de delirios. Este delirio está en una forma divina, pero también megalomaníaca, es decir, Dios me habla. ¿Esquizofrenia? Que él hacía esto como una reminiscencia para, yo creo que enfocarse a la esquizofrenia, porque obviamente hay una parte psicopática demasiado clara en él, ¿no? No culpa, no remordimiento, y hay un antecedente muy interesante acerca de su vida. Dice que la primera vez que fue de cacería lo llevaron a matar venados. Y que él cuando le dispara y lo ve caer y ve morir, él siente una satisfacción y una excitación enorme ver a la cara a la muerte, ver cómo se extinguía la vida de alguien que segundos antes la tenía. Y esto dice que también lo marcó. Creo que esto va combinado. Hay una parte de psicosis bastante seria, pero híjole, la verdad es que hay una parte demasiado cuestionable, porque al momento que lo van a aprender, él sabe lo que hizo. Va a sacar una pistola para, entre comillas, defenderse, escaparse, librarla. Entonces, distingue lo bueno de lo malo. Si de verdad, como en muchos episodios esquizofrénicos pasan, en que dicen que es que a mí me mandó Dios, o es que como el hijo de Sam, que también decía que el perro del vecino le había ordenado matar, ¿verdad? Por supuesto, el pobre perro, ¿no? Saben que dice, bueno, es que lo maté, pero es que Dios me dijo, yo lo estaba ayudando, y sostienen su argumento, a pesar de que no, para una parte no haya lógica, pero para ellos sí. Aquí no hay. Aquí él sabe perfectamente y lo supo que hizo mal. Y trata, yo creo, que de justificarse, de que oye voces, de que lo mandan, de que Dios le habla, que todo es un mensaje divino, que él... Y bueno, a tal grado de que van y lo exploran psiquiátricamente. Dicen, bueno, sí, por ahí hay una parte de esquizofrenia. Dejan pasar un tiempo para que sea viable, como para llegar a un juicio y asuma su responsabilidad en todo esto. Pero sí está medio difícil. Yo creo que se quería hacer el loco. Y fíjate que, bueno, el tipo tiene antecedentes de haber estado recluido en un hospital psiquiátrico en Kiev precisamente por esquizofrenia. Y escucha esto, Lupita, y obviamente, queridos, escuchas. El tipo decía que Dios lo seleccionó por ser un ser superior. O sea, ya viene ahí esta megalomanía. Él, por ejemplo, decía que tenía poderes, que era capaz de hipnotizar a las personas, era capaz de controlar a los animales, tenía poderes telepáticos y decía que podía detener el corazón de las personas solo con su mente. Nada más le faltaba doblar cucharas como Uri Geller. Sí, claro. Aquí es en donde entraría toda esta parte de esquizofrenia, de megalomanía, etcétera. Pero en respecto a al asesinato que cometió a tantas personas, sí distinguía esa parte. Y hay que recordar el principio criminalístico de intercambio. ¿Se acuerdan ustedes? Que es el transporte deliberado o inadvertido de elementos de la escena del crimen hasta otra locación. El tipo se llevó estéreos, se llevó joyas, se llevó aparatos electrodomésticos, alias robo. El tipo obtenía un beneficio económico a partir de esto. Ya el asesinato, podríamos decir que era un bonus track. Era otra manera de saciar, pues obviamente, sus traumas y sus frustraciones. El tipo fue sometido a juicio, que comenzó el 12 de febrero de 1999. Vale la pena mencionar que antes de ello, la investigación pasó de manos de la policía local allá en Ucrania al Ministerio del Interior. En 1998 fue declarado apto para enfrentar juicio, o sea que no le sirvió la estrategia de hacerse el loco ni de fingir que Dios le hablaba. Y bueno, el juicio, que comenzó, como dije, el 12 de febrero del 99, lo enfrentó encerrado en una jaula como lo hiciera Andrei Chikatilo. Él ofreció una defensa muy pobre en su favor. Sus argumentos fueron bastante flacos. Él simplemente se limitó a reprochar al juez su falta de visión para reconocer el alcance de sus acciones. Su abogado atacó la ineficiencia de las autoridades para detectar todos los homicidios y para detenerlo, y se obstinó en señalar que su trauma infantil en el orfanato era la causa de todo, es decir, estaba tratando de justificar sus acciones. No obstante, al jurado le tomó 3 horas declararlo culpable de todos los cargos y de condenarlo a muerte, pero como la muerte fue abolida en Ucrania por compromisos políticos internacionales con la comunidad europea, se le cambió a cadena perpetua, y el día de hoy, gracias a esta decisión, el señor Onoprienko tiene sus 3 comidas y está de recluido en alguna cárcel ucraniana. Sí, y además fíjate que parte de lo que él le dijo al jurado ahí en la corte es que él reconocía que había sido conducido por el diablo, ¿no? O sea, fíjate este giro. No es mi culpa, es del diablo. Es del diablo, ¿no? Y en la otra era, es que Dios me mandó, Dios me dijo, ¿verdad? Entonces, seguimos en la megalomanía, porque o es Dios o es el diablo. Le hablan los grandes. Los grandes. Los peces gordos. Por supuesto, ¿no? Y que él, bueno, pues simplemente era alguien mandado por Satán, era la bestia de Satanás, ¿no? Y que él no tenía injerencia en este asunto. Dentro de todo esto, fíjate, una de las cosas que era interesante cuando me fui empapando del caso y viendo todo esto, es el por qué matar a las familias. Y es interesante porque él perdió a la suya, a fin de cuentas. Fue tratado como un huérfano, pierde a mamá, el papá lo deja en el orfanato y se queda con el hermano mayor. Esto obviamente sí es una causa predisponente, en el sentido que se va acumulando todo este enojo, todo este abandono, toda esta rabia, y a fin de cuentas quien lo delata es su hermano. Todo esto de matar familias y familias completas tendría, yo creo que, 2 sentidos. Una, desquitarse de yo me quedé sin mi familia, me hicieron a un lado y ahora todas estas familias que viven aquí muy contentas con todo este coraje, ¿no? Muy, muy simbólicamente hablando, se mueren y voy a matar a todos, niños, adultos, ancianos, quien sea, ¿no? Esa es una. Y dos, yo creo que también otra parte de no puedo matar nada más a los papás porque los niños, si los dejo, van a sufrir. Una parte también muy, muy maníaca y muy grandiosa de decir, los voy a salvar y no quiero que pasen lo que yo pasé. Asumí el papel de Dios. Desde ahí, sí. Entonces es mejor mato a los niños para que no sufran porque los papás murieron, no los manden a orfanatos y vivan lo que yo viví, desde una parte de identificación. Claro. Sí, que ahí es como este deseo de mejor me hubieran matado, ¿no? Pero la otra también, el resentimiento de ellos tuvieron una familia y yo no la tuve, entonces mueren todos, ¿no? Y era parte de lo que él declaraba en algún momento que le hicieron una entrevista y de lo que se ha ido declarando. Él dijo, ¿no?, de que él preferiría morir antes que continuar con la vida que llevaba. Pues claro, porque en la muerte pues ya está el que deje de estar condenado, de que lo traten, entre comillas, mal, ¿verdad?, con todo este tipo de situaciones. Entonces dice que él prefiere morir. Pues claro, también porque es un escape hacia todas las atrocidades que hizo, ¿no? Impresionante. Y bueno, además de esto, el cómplice, al cual pues obviamente mencionó que fue con el que hizo la primera fechoría, Sergei Rogozin. Exacto, pues fue aprehendido, juzgado y sentenciado a 13 años de cárcel. ¿Le fue barato? Bastante. ¿Quién sabe qué más habrá hecho? Pero al menos de ahí, pues fueron 13 años. Y yo ya no encontré ninguna otra información acerca de él, o sea que no sabemos su paradero. Bueno, sea cual fuere, pues la justicia quedó cumplida. Este sujeto, Anatoly Onoprienko, salió de las calles, ya no están matando gente y pues está esperando que pueda ajustar cuentas con el destino o con Dios o como quieran llamarle, con el Dios que tanto le hablaba según sus propias palabras. Yo no me imagino cómo sea la voz de Dios, sería bastante interesante algún día escucharla. Pues yo creo que podemos cerrar el expediente de Anatoly Onoprienko, querida Guadalupe. Lo devolvemos a nuestro archivo criminal y aprovechamos, pues bueno, la ocasión para despedirnos. Lo hacemos con una pieza musical del gran David Bowie. ¿Quién no ha soñado con ser famoso? Todo el mundo ha soñado con tener sus 15 minutos de fama, como decía Andy Warhol. Pues bueno, precisamente el señor Bowie, el camaleón, compuso esta canción y la dejamos a toda su consideración y es precisamente Fama. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen.